hermanas y hermanos aquí presentes y principalmente a los compañeros de Tenancingo. Quiero agradecerles la invitación y la oportunidad que nos dan para expresar la situación de nuestro pueblo y principalmente en el sentido de este foro que es sobre los presos políticos, la persecución, los asesinatos, en general, toda la estrategia represiva de intimidación y de terror que ha implementado el Estado mexicano. En analizar la situación de los presos políticos, estas cuestiones no pueden quedar al margen, porque es el verdadero origen de que tengamos compañeros privados de la libertad. Decía muy claramente la compañera del colectivo San Cristóbal de las Casas, donde estamos todos, que si la intención era quitarle la voz, lo primero que debemos hacer es seguir dando la voz a ellos desde la cárcel. Nosotros podemos replicar lo que ellos digan. Me parece muy bien el planteamiento que tienen ellos, un planteamiento que creo que es organizado y por lo menos atiende las cuestiones más fundamentales de los compañeros que están presos, porque lo menos que podemos hacer es perder la vinculación con ellos, porque ellos han dado su tiempo de vida, han dado las horas familia a la lucha, y creo que debe de ser un símbolo general de todas las luchas, que están llevando a cabo a México, ¿no? Yo quisiera pedirle a ella si nos pudiera proporcionar esa información que tiene para nosotros empezar a organizar ese trabajo allá con todos los familiares, con todas las autoridades tradicionales y todos los compañeros que están en solidaridad. Ellos dicen que tenemos que mantener las visitas a los compañeros en donde están presos. Y desde ahí ellos que sigan luchando, que sigan manteniendo viva su palabra, que sigan manteniendo esa resonancia de su presencia. Porque lejos de privarlos de libertad, de criminalizarlos, esto lleva a la calidad moral de nuestros luchadores. El otro aspecto que menciona ella es las visitas familiares. Creo que necesita los familiares la seguridad, el respeto, el reconocimiento y estar bien informados sobre la situación legal de ellos y estarles transmitiendo día a día o cada vez que sea necesario la solidaridad y el apoyo de todos quienes estamos en las mismas condiciones. El otro aspecto que creo que es muy importante también es la socialización de la situación de ellos mediante información mediante volantes, comunicados. Nosotros hemos hecho un esfuerzo ahí para hacer calcomanías, tarjetas, etcétera, porque eso reanima mucho a los compañeros. Y también vamos quitándole el objetivo que tiene el Estado mexicano de encarcelar a ellos. Yo creo que es uno de los trabajos que tenemos que hacer para que ellos no culminen o no se sientan que el objetivo de ellos va avanzando. El otro es las movilizaciones, y cada quien en la medida de sus posibilidades. Nosotros mantenemos un bloqueo carretero intermitente, que tiene 1 año y 7 meses, y que prácticamente ha sido la acción de resistencia y desobediencia civil que nos ha dado vigencia y presencia al movimiento. Y yo creo que cada quien en la medida de sus posibilidades, sin arriesgar la integridad de los demás compañeros, yo creo que lo podemos hacer. Otro aspecto fundamental es el apoyo material a las familias, porque muchas familias en esta situación quedan totalmente desamparadas. Muchos de los compañeros que están presos son es la columna vertebral del sostenimiento de las familias. Lo menos que podemos dejarlos ellos si tienen hijos, y yo creo que podemos darle la atención. Y si es posible buscar las asesorías y las defensas legales más adecuadas, o equipos de abogados que tengan todos los puntos de vista sobre el derecho. Nosotros tenemos una experiencia ya, pues nuestros abogados penalistas son muy cuadrados, ¿no? Dicen cuándo lo agarraron, cómo lo agarraron, qué es lo que hizo, qué va a explicar, qué el artículo fulano, sultano. Pero muchos de los aspectos de la defensa tienen que ver en el contexto legal de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, muchos de esos aspectos, pues la academia que informa a nuestros abogados no tiene considerado ningún aspecto de esto entre su currícula de formación. Yo creo que es muy importante conformar un equipo de abogados expertos en derecho internacional, en derecho indígena, y en derecho, el que nos está chingando, pues, ¿no? Pero también el derecho que tienen cada uno de los pueblos al interior. Bueno, que nos quiere chingar. Ese es uno de los aspectos, y creo yo que pudiera ser una de las líneas de trabajo, porque yo creo que los foros tendrían que pronunciarse, pero también tendrían que desarrollar compromisos de trabajo y líneas de acción, porque solamente de esa manera podemos seguir avanzando y podemos darle certeza y seguridad a nuestros compañeros que están presos, a sus familiares, a sus autoridades tradicionales y a sus compañeros de lucha. Está muy clara la estrategia que ha implementado el gobierno. Yo le decía ayer en una reunión que tuvimos en la comandanta, que prácticamente todas las luchas que se refieren en defensa de los recursos, de los recursos naturales, tienen que ver con el inicio, con el reinicio de una embestida de intento de despojo a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, eso es indiscutible, que es donde están todos los recursos naturales prácticamente intactos. Aquí decían los compañeros de Bachajón, que son prácticamente ya de 5 o 6 años que iniciaron la lucha. Viene desde Colombia, que hace 6 años, 5 años, se inició la lucha contra un proyecto hidroeléctrico con escala internacional, que pretende avanzar hacia toda Centroamérica y dotar de energía eléctrica a toda la parte central y norte del continente. Las presas de aquí, los compañeros de Puebla, las hidroeléctricas, los gasoductos, la presa de Picachos en Sinaloa, la presa en Zapotillo en Jalisco, la presa Pilares con los hermanos Guarijío en Sonora, la acueducto Independencia y muchas otras obras, como que hubo el aeropuerto y muchos proyectos con intención de despojar en gran escala. Parece ser que se reunieron hace 6 o 7 años para decir los inventarios de nuestros recursos naturales pues están acabando, hay que impulsar las políticas a todos los países que son disciplinados con nuestros proyectos empresariales de despojo a que retomen esas acciones. Y ese patrón viene desde, yo no me decía el patrón de jefe, ¿no?, sino ese patrón de despojo en tiempos, viene desde hace aproximadamente 6 años. Y eso también va acompañado con el desmantelar y desestructurar las organizaciones de lucha que tradicionalmente aglutinan a fuerza social y que es una amenaza, según ellos, para la estabilidad social. Y esas acciones también van acompañadas de infundir la intimidación a los luchadores, el miedo a la sociedad y el terror a la sociedad misma. Y eso lo podemos ver porque con nosotros iniciaron una persecución en contra de nuestros compañeros, un hostigamiento sistemático. Ustedes ya saben a qué se refieren, a que te hagan llamadas, que vayan a tu casa, que pasen por ahí, que entren a tu casa, etcétera, etcétera, que amenacen a tus hijos, etcétera. ¿No? A la fabricación de delitos, como fue en el caso de Mario Luna y Fernando Jiménez, y a un servidor y a otro compañero. Y eso cuando no resulta, pues, cuando la fabricación de delitos no tiene su objetivo en los gobiernos de encarcelarlos y callarnos la voz, el siguiente paso es la desaparición. Los que no estamos ahorita en la cárcel, estamos expuestos a esa etapa, hasta llegar al crimen y el asesinato. Y eso no tiene como otro objetivo de reforzar la política del terror, la política de intimidación y de esperar que la sociedad se desactive o se autodescarte en las luchas, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos muy fundamentales que todos debemos de tener muy claro eso. No hay ninguna receta, ni tampoco vengo yo a enseñarles mucho de lo que ustedes ya saben y conocen, porque el sentido común de la sociedad, de los pueblos, es más grande que cualquier otra cosa. La sabiduría popular de los pueblos es lo que nos ha alimentado de esta información y es lo que nos da, yo creo que, esa capacidad de informarle a ustedes, porque todo viene de ustedes. Y así como el gobierno hace un diagnóstico también de cada pueblo, de cada organización, de cada lucha, porque los estudia, como diría alguien, les hace la radiografía, le hace el ultrasonido, le hace el electrocardiograma y sabe por dónde entrarle. Así nosotros también tenemos la obligación de hacerle un estudio, una radiografía, un electrocardiograma y un ultrasonido a los gobiernos para ver cuál es el lado más flaco que tienen ellos para poder enfrentarlos y luchar contra ellos. Y eso tiene que ser de la forma y de la vía que nos dé esa calidad moral y esa fuerza social y esa fuerza histórica que reivindique nuestros derechos y nuestras luchas. Yo con esto, pues a mí no me gusta hablar mucho, pero ojalá hubiera tenido la oportunidad de escribir, no tenemos la oportunidad de escribir porque verdaderamente nos queda poquito tiempo en esta lucha, porque le hemos dado prioridad a visitar a los pueblos como ustedes, una reunión con Xochimilco, con los hermanos de Xochicuautla. Algunas partes no podemos ir porque tenemos órdenes de aprehensión. Yo con esto le cedería la palabra a la compañera Lupita para que leyera las cartas de nuestros compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, que es una manera, creo yo, que debemos de retomar y no romper esa comunicación y ese enlace que tenemos con ellos, porque si los que quisieran acallar su voz, nosotros no lo vamos a permitir y vamos a difundir su pensamiento, su sentimiento y toda su intención de estar juntos todos, y eso lo podemos hacer en este documento. Adelante, Lupita. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues vamos a leer una carta de Mario Luna Romero. Una proclama de Mario Luna Romero. Dice: ante el lamentable y evidente avasallamiento de los poderes en el estado de Sonora, donde el legislativo y el judicial son comparsa de los designios de un ejecutivo despótico y prepotente, y a los 66 días de mi arbitraria e injusta detención desde el Cerezo 2 de Hermosillo, Sonora, manifiesto a los tres niveles de gobierno que permiten mi ilegal e inconstitucional encierro lo siguiente. Primeramente, reitero que soy un preso político. Asimismo, reitero que la fabricación de los delitos que se me imputan son totalmente al margen de la ley y violan todas las garantías y derechos que como sonorenses, mexicano y nativo de esta tierra, de estas tierras, me identifican como miembro activo de la tribu Yaqui con el cargo de secretario del pueblo de Bicam. Efectivamente, reconozco que este cargo que ostento es una facultad que mi pueblo, en pleno ejercicio de su autonomía, derechos históricos, consuetudinarios, derechos constitucionales e internacionales, me han conferido en asamblea y sin yo así solicitarlo. Igualmente reconozco que la libertad de acción y defensa de nuestro territorio, conformado por la tierra, el agua, los recursos naturales y los jóvenes mismos, no responden a los intereses de los grupos económicos y políticos del poder, más bien atienden al consejo de los mayores y tropas de nuestra tribu Yaqui, que a pesar de mis limitaciones, me conceden el honor de ser secretario tradicional, vocero y representante común de la defensa legal en varios frentes de lucha jurídica a nivel local, federal e internacional, basado siempre en nuestra autonomía y libre determinación. Es en este sentido que en pleno uso de mis derechos y facultades físicas y mentales, que los poderes del Estado de Sonora no pueden juzgarme libremente porque ellos mismos, aún sin haber recibido condena de juez alguno, son prisioneros de sus propios prejuicios raciales y afanes de omnipotencia, y sus criterios e interpretación de las leyes claramente responden al dictado de los intereses políticos y económicos que impulsan el despojo de nuestras aguas del río Yaqui a través del mal llamado Acueducto Independencia. Asimismo, que para defender la lucha en defensa de nuestra agua y territorio tendrían que encarcelar a miles de yoenes que luchan por su sobrevivencia misma, retrocediendo con esto a las guerras de exterminio orquestadas en el pasado no muy lejano por Porfirio Díaz, Ramón Corral y Álvaro Obregón, entre otros, que pensaban y actuaban exactamente como hoy lo hace el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, y su camarilla de Nuevo Sonora. Desde aquí, mi solidaridad con el compañero Fernando Jiménez Gutiérrez, preso en el Cerezo número 1, y con el compañero Tomás Rojo, que sigue en plena defensa desde su trinchera, al lado de miles de hombres y mujeres valientes que ven en la defensa yaqui el anhelo de justicia y libertad para los de abajo, para los jodidos, que somos los más muchos. Manifiesto que a pesar de que nuestros mayores y autoridades tradicionales nos guiaron siempre por el sendero del estricto apego al derecho, hasta el día de hoy no hemos sido tratados de igual manera, ya que los ordenamientos judiciales que amparan nuestros derechos como pueblos originarios de estas tierras semidesérticas, aún antes de la creación del Estado mexicano, no se han cumplido a cabalidad. En cambio, se manifiesta todo el odio y represión sobre nosotros, contraviniendo las leyes nacionales e internacionales. Como ya se habría dado cuenta, mi detención solo habrá servido para ratificar en Sonora, como en gran parte del país, la aplicación de la ley es selectiva y profundiza la brecha existente entre la mayoría que exige justicia y libertad y los pocos que piensan que con la represión y el uso a modo de la fuerza pública se mantendrán intactos sus privilegios y feudos del poder. Hoy, como siempre, tienen la oportunidad de rectificar, de reencauzar el rumbo de este gran país, sin embargo, también sé que no será fácil. Mientras tanto, nosotros acá desde el Cerezo 2 y el 1 y muchos miles de yaquis, lucharemos y nos haremos oír para manifestar nuestra firme convicción de cerrar filas por nuestra sobrevivencia misma. Antes y ahora como ahora, la tribu Yaqui y los compas solidarios decimos Na Macasia. Mario Luna Romero, Cerezo 2, Hermosillo, Sonora. Y ahora, esta es una carta de Fernando Jiménez Gutiérrez, desde el Cerezo 1. Dice: Hermosillo, Sonora, 10 de noviembre del 2014. A los presos políticos del país, a los indígenas y comuneros del país en resistencia, el presente mensaje es para comprobar que los gobiernos de la cultura dominante evidencian la no tolerancia a manifestarse en contra de la ambición y de la imposición al modelo neoliberal. Es por eso que desde mi encierro en la prisión estatal de Hermosillo les pido que no cesen ni aflojen el paso en la lucha social, sin más armas que la verdad y el derecho a la justicia. Los estudiantes, los indígenas, los comuneros, los colectivos representan una amenaza para quienes quieren llevar a cabo proyectos ambiciosos. Es por eso que se criminaliza al que alza la voz y reclama el Estado de Derecho. Ya no más doctores Mireles, ya no más Nestora Salgado, no más Mario González y, por supuesto, no más indígenas y encarcelados. Que se oiga fuerte la voz del verdadero México, del norte al sur, de oriente a poniente, antes, ahora y para siempre. Namakasia. Atentamente, Fernando Jiménez, desde la celda 23 del Área Nueva, Cerezo 1, Hermosillo, Sonora.